Bernardo School of Languages, Basic English, Lesson 2. Hoy vamos a ver la segunda construcción básica. Acuérdese que la construcción básica tiene tres partes. Forma personal, más la palabra básica, más la palabra de acción. Primero, la palabra básica de esta lección. Need, necesitar. Ahora tenemos nuestra fórmula. Forma personal más need más la palabra de acción. Muy bien, ahora vamos al ejercicio. Repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio A. Exercise A. I need. Yo necesito. You need. Usted necesita. Note que cuando usamos he, él, she, ella, le agregamos la S a la palabra básica. He needs. Él necesita. She needs. Ella necesita. We need. Nosotros necesitamos. You need. Ustedes necesitan. They need. Ellos, ellas, necesitan. Ahora, al ejercicio B. En este ejercicio, completamos la construcción básica, agregándole la palabra de acción. Vamos a usar la palabra de acción to eat, comer. Ejercicio B. Exercise B. I need to eat. Yo necesito comer. You need to eat. Usted necesita comer. He needs to eat. Él necesita comer. She needs to eat. Ella necesita comer. We need to eat. Nosotros necesitamos comer. You need to eat. Ustedes necesitan comer. They need to eat. Ellos, ellas, necesitan comer. Ahora seguimos con el ejercicio C. Acuérdese que para hacer pregunta en inglés es fácil. Simplemente usamos la señal do al principio. Excepción. Usamos does cuando usamos las formas he, él, she, ella. Ejercicio C. Exercise C. Do you need to eat? ¿Necesita usted comer? Does he need to eat? ¿Necesita él comer? Does she need to eat? ¿Necesita ella comer? Do you need to eat? ¿Necesitan ustedes comer? Do they need to eat? ¿Necesitan ellos, ellas comer? Muy bien, seguimos con el ejercicio D. En este ejercicio, vamos a ver la construcción básica en pregunta y respuesta afirmativa. Acuérdese que el afirmativo es yes, sí. También acuérdese que cuando oiga you, tiene que responder con I, yo, o we, nosotros. Muy bien. Repita todo en inglés. Ejercicio D. Exercise D. Do you need to eat? ¿Necesita usted comer? Yes, I need to eat. Sí, yo necesito comer. Does he need to eat? ¿Necesita él comer? Yes, he needs to eat. Sí, él necesita comer. Does she need to eat? ¿Necesita ella comer? Yes, she needs to eat. Sí, ella necesita comer. Do you need to eat? ¿Necesitan ustedes comer? Yes, we need to eat. Sí, nosotros necesitamos comer. Do they need to eat? ¿Necesitan ellos, ellas, comer? Yes, they need to eat. Sí, ellos, ellas, necesitan comer. Muy bien. Seguimos al ejercicio E. En este ejercicio, le vamos a dar las palabras de acción que va a usar en esta lección. Ejercicio E. Exercise E. To use. Usar. To carry. Llevar. To make. Hacer, formar. To get. Obtener. To wash. Lavar. To see. Ver. To hear. Oír. To sleep. Dormir. To bring. Traer. To watch. Mirar. Muy bien. Ahora tenemos un punto de pronunciación. To wash, lavar, termina en SH. Y es un sonido que se hace estirando los labios. Shh. To watch, mirar, termina en CH. Es un sonido que ya tenemos nosotros en español, como en el cha-cha-cha. Otra vez, to wash, lavar, to watch, mirar. Ahora al ejercicio F. Repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio F. Exercise F. Do you need to use? ¿Necesita usted usar? Yes. I need to use. Sí, yo necesito usar. Does he need to carry? ¿Necesita él llevar? Yes, he needs to carry. Sí, él necesita llevar. Does she need to make? ¿Necesita ella formar, hacer? Yes. She needs to make. Sí, ella necesita formar, hacer. Do you need to get? ¿Necesitan ustedes obtener? Yes, we need to get. Sí, nosotros necesitamos obtener. Do they need to wash? ¿Necesitan ellos, ellas, lavar? Yes, they need to wash. Sí, ellos, ellas, necesitan lavar. Do you need to see? ¿Necesita usted ver? Yes, I need to see. Sí, yo necesito ver. Does he need to hear? ¿Necesita él oír? Yes, he needs to hear. Sí, él necesita oír. Does she need to sleep? ¿Necesita ella dormir? Yes, she needs to sleep. Sí. Ella necesita dormir. Do do you need to bring? ¿Necesitan ustedes traer? Yes, we need to bring. Sí, nosotros necesitamos traer. Do they need to watch? ¿Necesitan ellos, ellas mirar? Yes, they need to watch. Sí, ellos, ellas necesitan mirar. Muy bien. Seguimos al ejercicio G. En este ejercicio introducimos algo nuevo. La pregunta general. Ya hemos visto la pregunta simple. Do you need to eat? ¿Necesita comer usted? Esta pregunta es simple porque se puede contestar con sí o no. Ahora vamos a ver la pregunta general, la cual no se puede contestar con sí o no, pero requiere que se conteste con una acción. Por ejemplo, en español, ¿qué quiere hacer usted? Yo quiero comer, yo quiero bailar, yo quiero lo que sea. En inglés es lo mismo. Pero primero, tenemos que ver dos palabras nuevas que ayudan a formar la pregunta general. La primera palabra, what. ¿Qué? La segunda palabra es la palabra de acción, to do, hacer. Ahora podemos hacer la pregunta general. Simplemente le ponemos what, ¿qué?, enfrente de la señal do y la palabra de acción to do después de la palabra básica. Por ejemplo, what do you need to do? ¿Qué necesita hacer usted? Muy bien. Acuérdese que con las formas he y she vamos a tener un cambio. Por ejemplo, what does he need to do? ¿Qué necesita hacer él? What does she need to do? ¿Qué necesita hacer ella? No confunda la señal do que va al principio con la palabra de acción to do. Do al principio no quiere decir nada, simplemente es señal de la pregunta. To do es palabra de acción y quiere decir hacer. Ejercicio G. Exercise G. What do you need to do? ¿Qué necesita hacer usted? I need to use. Yo necesito usar. What does he need to do? ¿Qué necesita hacer él? He needs to carry. Él necesita llevar. What does she need to do? ¿Qué necesita hacer ella? She needs to make. Ella necesita formar, hacer. What do you need to do? ¿Qué necesitan hacer ustedes? We need to get. Nosotros necesitamos obtener. What do they need to do? ¿Qué necesitan hacer ellos, ellas? They need to wash. Ellos, ellas necesitan lavar. Muy bien, esto termina el ejercicio G. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección.